Me quedé pensando con eso de ser hijo o padre de famosos. ¿A vos eso no? De famosos o de tipos conocidos. ¿Vos nada? Al revés, ¿tu viejo era el padre de Soriano para tus compañeros o así? ¿O no alcanzó? Era el viejo del periodista. Venía al diario, él se anunciaba. Él me trataba de Soriano. Él te decía Soriano a vos. Yo a él Soriano. Que creaba ciertas confusiones. Entonces venía al diario y decía, ¿hasta Soriano? Sí, ¿de parte de quién? De Soriano. Y lo hacía de esperar, por supuesto. Esperé hasta que me avisaba. Me había un loco que dice ser Soriano. Mi viejo, déjalo pasar. Que era el viejo que venía a ver si le convidaba a cigarrillos. Si le bancaba un poco la charla, vivía en una pensión de Morón. Él no estuvo en Tandil, él no se quedó en Tandil. No, eso es otra cosa. Cuando yo me vine a Buenos Aires, él se vino después también. Él se largó como a empezar de nuevo a los 58, una cosa así. Y le fue como, te imaginarás. Entonces andaba pateando la calle, buscando quien le comprara inventos, tipo cosas que inventaba cosas. Lo cual lo acerca en mi imaginario, obviamente, a Roberto Arlt. Sí, claro. Es decir, esto es, claro. Uno lo asocia caprichosamente o no, ¿viste? Y bueno, es un Arlt, era un Arlt que no escribía, pero tenía esa misma concepción trágica. Son increíbles increíbles y conmovedoras las relaciones entre la desesperación y la inventiva. Cómo a medida que la desesperación crece, como en los personajes de Arlt, las posibilidades de la inventiva son cada vez mayores y a la vez más delirantes. Es cierto. No es solo que vas a ganar la lotería, que vas a ganar la lotería y que te vas a acostar con la mejor mina y que esa mina te va a llevar a recorrer el mundo y que no sé qué. Y es cada vez peor, es cada vez mejor la idea a medida que es peor la situación, ¿no?